Capítulo 103. Los clientes de la casa de Senet siguen con atención el desarrollo de una danza de estilo sensual, cuya puesta en escena un grupo de 7 bailarinas ejecuta a la perfección. El espectáculo termina y el público ovaciona a las mujeres. De entre ellas, Safira ocupa la posición central y, a pesar del éxito obtenido, no parece satisfecha. Uri habla con Leila en su dormitorio. Eso no fue lo que quise decir. Pero fue lo que dijiste. Entonces discúlpame. Perdóname, Leila. Se aproxima. No creo que la culpa sea tuya. También es mía. Yo no debí presionar de esa manera. Es solo que esta noticia de que Bezalel se irá del palacio me tomó por sorpresa. Se sienta en la cama. ¿Cómo esperabas que reaccionara? No debiste ocultarme esto, Leila. Yo acabé muy alterado y terminé desquitándome contigo. Se acerca confundida por la gravedad del asunto. Se acomoda a su lado y aguarda en silencio. La verdad es que yo no puedo. No sé vivir lejos de nuestro hijo, Leila. Pasamos por tantas cosas, pero eso nunca, Leila. Eso nunca. El disgusto es tan profundo como una herida en el corazón. Uri. Lo toma de la mano. Nosotros ya no podemos decidir todo por él. Cuando era un niño sí, pero hoy no. Bezalel es todo un hombre. Ya es una persona muy independiente. ¿Apruebas lo que está haciendo, Leila? ¡Claro que no! Te conozco. Lo puedo ver en tu cara. ¿Cómo puedes pensar que lo que está sucediendo es bueno? Se levantan. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? ¡Me estás acusando de nuevo! ¡Basta, mamá! Entra. Papá. Bésale él. No me gusta ver a mis padres peleando. Sobre todo si es por mi culpa. Hijo, no estamos peleando. Son cosas de pareja. Ya no finjan que todo está bien. De querer protegerme de todo. Vamos a ser honestos unos con los otros. Yo vine a hablar contigo, pero por lo visto ya estás enterado de todo. Tú no puedes hacer eso, Bezalel. Tu madre no tenía el derecho de influenciar. Papá, por favor, basta. Mi madre lo intentó todo para disuadirme. Mi abuelo también. Pero es una decisión mía. Solo mía y de nadie más. El matrimonio escucha atónito, sin saber qué decir. Yo solo quería agradecerles. Yo sé lo importante que fue para mí crecer en el palacio. Aprender el oficio y sobre todo estar cerca de mi padre. Y de mi madre. Coge su mano. A quienes amo tanto. Y ella lo acaricia en la cara. Pero ya no soy un niño. Yo quiero seguir mi camino. Has perdido el juicio. Eso debe ser. Al contrario, papá. Nunca estuve tan seguro de lo que debo hacer. Llora apenado. Sé que renuncio a muchas cosas, pero vale la pena. Bezalel, ¿de qué vas a vivir? ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿El sufrimiento que pasamos en esa villa? Daré lo que sea necesario, papá. Ya he pensado mucho en eso. Seguir el consejo de mi abuelo. Valoré todos los argumentos a favor y en contra y decidí dejar el palacio. La decisión es firme y no hay vuelta atrás. Yo entiendo lo que estás sintiendo. Pues yo no lo entiendo. ¿Existe algún punto positivo en esta decisión? La verdad, papá, lo que más pesó, el mayor peso de todo, fue el de mi conciencia. Ahora finalmente, con todas las dificultades que debo encontrar, y no me engaño, sé que serán muchas, aún así, por primera vez, me siento ligero. Y de verdad, sin necesidad de pelear por lo que creo, pudiendo ser quien soy. Le tiende la mano, pero el padre lo mira con resentimiento y le da la espalda decepcionado. El hijo baja la cabeza, asumiendo su rechazo. Adiós. Se vuelve. La madre palpa sus mejillas con cariño. ¿Sabes dónde encontrarme? Y él toma su rostro con ambas manos. Después besa el dorso de sus palmas. Ella hace lo mismo con él en la frente. Invadida por la tristeza, lo abraza con toda su fuerza, como queriendo retenerlo para siempre. Se separan. Una última mirada. Y se va. ¡Bezalel, espera! ¡Bezalel! Corre tras él. El padre permanece en pie, muy afectado bajo el peso de la culpabilidad por su fracaso. Incapaz de detenerlo, se deshace en lágrimas. Meketre se despide de su esposa en casa. No salgas hoy. Quédate con tu mujercita. Tengo que visitar a un proveedor que viajará mañana temprano. Pero prometo que vuelvo lo más pronto posible. ¿Estás seguro de que no es una proveedora? Solo tengo una proveedora. Y ella se llama Thais. La besa. Ella lo empuja, haciéndolo caer sobre el lecho. Eso es cobardía. Te ves tan bien en esa cama. Y yo tengo otra noticia que darte. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Le habla al oído. Que no vas a salir de aquí, querido. Le retira el tocado y se acuesta sobre él. Las antorchas iluminan las calles de la ciudad. Dios mío. Judith ora en su hogar. Sé que no he hablado mucho contigo últimamente. Eleva las manos ligeramente. Pero protege a mi niña de todos los males. Y suplica concentrada. Te lo imploro. Cuídala, Señor. Protege a mi pequeña. Ana duerme en la cama de un opulento dormitorio, recuperándose de su afección. Chivale entra en silencio para comprobar su evolución. Se acerca despacio, evitando despertarla, y siente el deseo de tocarla. Alarga la mano para sentir al tacto su brazo desnudo, pero ella despierta por el roce de los dedos sobre su piel. Discúlpame, no fue mi intención. Está bien. Eres el chico que siempre me trae frutas deliciosas. Disculpa, pero no recuerdo tu nombre. Chivale. No traje nada esta vez, pero si tienes hambre, no, yo puedo. Gracias. Lo que más deseo en este momento es volver a mi casa. Disculpa la pregunta, pero me di cuenta de que no estás muy feliz de ser elegida por el rey. Yo sé que es un honor para cualquier mujer, pero sucede que yo ya tengo a mi elegido. Él se apena. Entonces, ¿tú ya estás comprometida? En mi corazón, sí. Él es muy afortunado. ¿Por qué dices eso? ¿No me conoces? No, pero se nota que eres muy buena persona y dulce. Tú también pareces ser alguien Bueno y dulce. El halago lo sorprende. Bueno, solo vine a saber cómo estabas. Si necesitas algo, ya sabes, puedes contar conmigo. Muchas gracias, Chivale. Es bueno saber que tengo un amigo en el palacio. Duerme bien. Buenas noches. Buenas noches. Su hermosura lo cautiva, pero se retira y regresa a la cocina. Los reyes yacen en su lecho. ¿Sabes que después de todos estos años continúa siendo la mujer que más placer me da y que me hace más feliz? ¿Y podría ser diferente? Claro que no. Prueban higos. Desde que tengo uso de razón he estado enamorado de ti. Incluso antes de saber lo que eso significaba. Yo también, mi amor. La besa en la cabeza. Es verdad. ¿De qué estás hablando? ¿Olvidas que estabas dividida entre Moisés y yo, amor? Llegamos a pelear muy feo por tu culpa. Claro que no lo olvidé. Los tres éramos muy unidos en aquella época, pero estaba confundida. Se incorpora. Pero eso no quiere decir que no estuviera enamorada de ti. Solo que yo no sabía eso. Pero me tuve que esforzar para conquistarte. Y lo conseguiste. ¿De verdad lo hice? ¿Acaso tienes alguna duda, mi amor? Mi soberano. Mi adorado e idolatrado marido. Se comen a besos. Yo no tengo ninguna duda. Ella reposa sobre su pecho. Moisés. ¿Sabes que aún echo de menos ese desgraciado? A pesar de ser un pesado, todo correcto. No dejo de preguntarme qué habrá hecho con su vida. ¿Crees que aún esté vivo? Creo que sí. Moisés siempre fue fuerte, astuto. Si lo hubieras visto en las batallas, lo sabrías. Solo que dudo mucho que haya encontrado una mujer tan linda y tan maravillosa como tú, amor. ¿Crees que algún día volvamos a verlo? Creo que no. Si después de tantos años él no volvió, ¿por qué habría de volver ahora? Él debe estar viejo, gordo, con un montón de hijos que cuidar en algún lugar de este mundo, muy lejos de Egipto. Amram toca la flauta, Miriam la lira y la familia canta una canción. Consagro mi alma al Señor, mi grandioso Dios. Algunos bailan y otros acompañan con las palmas, llenando de júbilo el ambiente. Alabaré a mi Dios. Amram entrega su instrumento a Itamar y se levanta del asiento. Se dirige a sus dos hijos y pide que lo acompañen. Aarón besa a Eliseba y sigue al padre, dejando a los parientes disfrutar muy contentos. Dentro de un cuarto. Siéntese. Siéntese, siéntese. Se colocan frente a él. Perdónenme por haberlos sacado a los dos de una fiesta tan bonita como esta. Pero quería tener unas palabras con ustedes dos. La noche apenas comienza. Aún tenemos mucho tiempo para celebrar. Y estamos ansiosos por oír lo que tienes que decirnos, papá. Yo estoy tan orgulloso de que Dios haya elegido justo a mis dos hijos para llevar a cabo una misión tan noble como esta, de conducir a nuestro pueblo a la tierra que nos fue reservada por él. Muchas generaciones esperaron por este momento. Algunos hasta perdieron la fe y olvidaron estas promesas. Sin embargo, Dios jamás se olvidó de nosotros, hijos míos. Y todo lo que está sucediendo es el cumplimiento de sus planes. Por eso, nunca cedan a la tentación de pensar que ustedes están por encima de los designios divinos. Porque a Dios no le agradan los corazones soberbios y exalta a aquel que tiene humildad. No resistan al Señor. Lo que Él les pida, háganlo. Cumplan su voluntad. Deleítense al complacerlo. Y Él bendecirá todos sus caminos. Pase lo que pase, si lo colocan en primer lugar, señala su corazón. El Señor hará el resto. Levanta el brazo y coloca sus dedos, varón, sobre el segundo génito, quien se inclina para recibir su bendición. Que el Señor te conserve como un hombre con sed de justicia. Y que tu valor y lealtad te ayuden a alabar el nombre de nuestro Dios de aquí hasta Canaán. Son palabras dulces, repletas de ánimo y esperanza. Es el turno de Moisés. Coloca la palma de la mano sobre la cabeza del hijo amado. Que Dios te dé fuerza, sabiduría y serenidad para convertirte en el líder que nuestro pueblo necesita, manteniéndolo unido y conduciéndolo con rectitud, incluso ante las más grandes pruebas de fe. Los hermanos quedan en paz. Él los mira con ojos paternales y amorosos. Oh, mis hijos amados, que Dios los guíe en esta jornada. Amén. Amén. Se levantan para abrazarse mutuamente, sellando la plegaria pronunciada. Ambos descendientes se besan entre sí. Y el padre hace lo mismo con ellos, rozando con sus labios cada una de sus frentes. Bien. Ahora es mejor volver para allá, antes de que note nuestra ausencia. Los tres regresan a la fiesta, ocupando sus puestos para integrarse entre los suyos. Los cánticos animan el hogar y el anciano se presenta ante Jochabed para sacarla al baile. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿Acaso solo los jóvenes tienen derecho a bailar y celebrar? Pero tú no te has sentido bien últimamente. Pero es que ahora la alegría es tan grande que es como si hubiera vuelto a ser ese joven que te cortejaba hace años. Tiende la mano. La esposa acepta con una sonrisa y entra en la danza. Hijos y nietos participan en la celebración, entonando piezas del folclore popular. Sigue siendo tan lindo como cuando nos conocimos, Jochabed. Y tú, tan generoso como antes. La alegría es el legado que el pueblo hebreo mantiene vivo como heredero de sus antepasados entre las 12 tribus de Israel. Y así se entregan hasta altas horas de la madrugada. Tiempo después, Aarón y Eliseba vuelven a casa con su familia. Hace tiempo que no pasábamos una noche tan linda y tan alegre. Sí, es tan bueno tener a toda la familia reunida en paz, todos felices. Y la mayor alegría es tenerte de vuelta. Nadab. Hasta olvidé que existe la esclavitud. Abiu. Pues yo todavía no. Y Tamar. La esclavitud tiene los días contados. Eleazar besa a Inés. No sé cómo Phineas consiguió dormir entre tanto alboroto. Fue el efecto de la paz reinante. Y de mañana en adelante, papá, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser qué? ¿Cómo qué? La liberación del pueblo. La realización del plan de Dios. Esperaremos las próximas instrucciones divinas. Lo mejor por hacer ahora es dormir. Así que, a la cama todos. Shalom. Shalom. A dormir, niños. Shalom. Shalom, mis hijos. A la cama, a ver, todos, shalom. Todos. Shalom. Vamos. Eliseba y Aarón quedan solos en el salón principal. Se miran. Él la acaricia en la cara. Y ambos juntan sus cabezas con gran cariño y amor. Safira discute con Karen en la habitación del bordel. Es inútil, Karen. Esto no lo volveré a hacer de ninguna manera. Ten calma. Ponerte así no ayuda. ¿Cómo puedo calmarme? Entra el regente del local. La hebrea le da la espalda enojada. Atmos se aproxima para elogiarla por su trabajo. Estuviste increíble en el escenario. Maravillosa. Están encantados contigo. No te preocupes. Lo que tenga que pasar, pasará a su tiempo. ¿Está bien así? La gente espera impaciente. Jairo. Ya tardó mucho. Vale la espera. Con Apuki. El dueño da un aviso. Señores, desafortunadamente no podrá ser hoy. Calma, caballeros. Puedo asegurarles que Safira será una especie de trofeo que deberá ser conquistado. Y al triunfador lo elegirá ella. Están en su casa. Me gusta. Así el placer será doble. Corey vuelve a casa. Cierra la puerta y se dirige a la mesa para servirse un vaso de agua. Vina sale del cuarto. ¿Pero qué? La vasija cae. ¿Qué susto me diste? Llegas temprano. Creí que estarías con esos sinvergüenzas hasta entrada la madrugada. No estaba con ningún sinvergüenza. Oh, ¿qué pasó? ¿No te dejaron entrar? ¿Y por qué no me dejarían? ¿Por qué será? Tú no eres egipcio, no eres rico, no eres noble. ¡Ay, abre los ojos, Coré! Crees que eres muy importante, pero no eres más que un infeliz que vive teniendo que venderse a Puki a cambio de cualquier limosna suya. Acabaste creyendo que eras alguien importante. ¡Cuida esa lengua, mujer! ¡No me hagas perder la paciencia contigo! Iba a agredirla, pero se retira a su habitación. Genutmire y Ur en su aposento. No tuve otra opción que apoyar a Bezalel en su decisión. Solo espero que Uri y Leila consigan superar sus diferencias y que esto no afecte su matrimonio. Pobre Leila. Está pasando por un momento complicado. Uri también está sufriendo. Sé cuán frustrado está por la decisión de su hijo. Pero yo admiro mucho a Bezalel por su decisión y valor. Aunque voy a extrañarlo mucho aquí en Palacio. Es tan difícil para los padres ver que los hijos crecieron y desarrollaron alas. De haber podido, hubiera retenido a Moisés muy cerquita de mí, como si aún fuera un niñito. Parece que es una incapacidad natural de las madres no darse cuenta de que los hijos ya son adultos. ¿Será que un día voy a dejar de sentir este dolor, esta... charlan. ...nostalgia que siento por mi hijo? Creo que no. Sentados en la cama. Pero lo que pueda ayudar para aliviar ese sufrimiento... Tú ya ayudas, y mucho. Se besan. Lo más frustrante es no tener noticias suyas, no saber qué fue lo que pasó con Moisés. Eso es lo que me deja más angustiada. Ay, siento mucho no poder acomodarte mejor. Es perfecto, hermana. Mucho mejor que dormir en la arena del desierto. Miriam instala a su hermano en el salón de la casa, junto a Oseías y su amigo. Moisés la besa en la mano. Duerman bien. Shalom. Shalom. Shalom, tía. Ay, el día fue largo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Caleb se tapa con la manta. Desde muy pequeño oigo historias sobre ti, Moisés. De cómo Dios te protegió en el Nilo, tu adopción por la princesa, y cómo mataste a un egipcio para defender a mi padre y te condenaste al exilio. Pero te aseguro que nada de lo que hice, Oseías, se compara al tamaño del sacrificio de toda la familia para preservar mi vida. Mis abuelos nunca perdieron la esperanza de que volverías. Admiro mucho su fe. Me lo puedo imaginar. Aarón me habló mucho de tu valor, de tu lealtad a nuestro Dios. y de cómo casi mueres al enfrentarte al mismo Ramsés. A quien tú conociste muy bien cuando eras joven. Sí, y que por lo visto cambió bastante estos años que estuve fuera. Moisés, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Yo estoy dispuesto a todo para servir al Dios de Abraham y ayudar en la misión de sacar de Egipto a nuestro pueblo. Voy a recordar muy bien eso, Seías. Se saludan. Shalom. Shalom. Tumbándose en el suelo sobre unas esterillas de juncos, y cada cual apoya la cabeza en unos rudimentarios cojines. Amran y Jochabed. Hoy fue un día muy especial. En su alcoba. Tienes razón. Ella se echa junto a él. ¡Qué noche tan bendecida! Hace mucho tiempo que no nos alegrábamos tanto. Y descansa en su hombro. Yo soñé tanto con este momento. Moisés cerca de nosotros y toda la familia unida nuevamente. ¿Cuánto tiempo esperamos por esto, no? Y valió la pena cada instante de esa espera. La esposa se reclina en la cama. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Y lo acaricia. Porque entre más pasa el tiempo, Jochabed, más me doy cuenta de cuánto te amo. La toma del brazo. Yo me enamoré de ti desde el primer instante que te vi. Y entre más te conozco, más te respeto. Se miran con ternura. Pocas mujeres hubieran soportado con tanta fibra los momentos difíciles que tú aguantaste. Y siempre con una palabra de esperanza. Sin nunca dejarte vencer, nunca, nunca. Ay, Jochabed, mi mujer, eres una roca. Y sin perder la ternura de tener el corazón más grande del mundo. Lo escucha emocionada. Yo le agradezco mucho a Dios por haberme dado una mujer tan, tan valerosa, tan compañera. Amram, yo también le agradezco a Dios todos los días por haberte colocado en mi vida. Lo abraza para besarlo en los labios, con afecto y gratitud. Rendida y agotada, apoya la cabeza sobre el pecho del marido. Él nota una extraña sensación que pasa del insólito temor a una profunda paz interior y esboza una leve sonrisa mientras sujeta la mano de su amada, que ya duerme serena y tranquila. Y así, los dos sueñan con la familia reunida alrededor del hogar. La noche pasa en silencio hasta que la brisa del amanecer forma huecos en las nubes para los primeros rayos de sol. El día comienza preparado para el acontecer de una nueva era. El matrimonio yace apacible y Jochabed es la primera en despertar. Se estira feliz. Mi amor, ya amaneció. Se incorpora. Ella se extraña. Lo menea, mas no se mueve. Amram. Lo toca en la frente, pero está fría. Mamre, no. Lo besa en la cara y en las manos. Amram. Mira al compañero y comprende que el viaje junto a él ha llegado al final del trayecto. Angustiada y con el rostro invadido por las lágrimas, se echa encima del cuerpo inerte. Pero nada puede hacer sino aceptar su destino. Miriam sirve el desayuno en el salón de casa. Disculpa. Disculpa por no poder ofrecerte algo mejor, pero es que el faraón redujo nuestra ración de trigo a la mitad. Aarón me contó sobre eso. Fue un castigo, porque nos estábamos reuniendo aquí. Estábamos clamando a Dios por un libertador. Pero pensaron que se trataba de un intento de rebelión. Qué bueno que Dios nos oyó. Moisés. Y te envió a nosotros. Hermana. Se levanta y la abraza. Alarmados por los gritos, corren. ¡Madre! ¿Qué sucedió? ¿Abuelo? La mujer permanece abrazada al esposo. Y la familia la mira desconcertada. Se aferra al marido. Se fue. Miriam rompe a llorar y se abraza al hermano. El dolor es tan grande que parece despedazar las entrañas de cada uno de los presentes. Todos lamentan la tragedia e, incapaces de reaccionar, permanecen inmóviles alrededor de la cama. La ciudad va cobrando vida y en el palacio, Bezalel prepara su equipaje. Ya arreglé mis cosas, mamá. Ahora solo falta hablar con el rey. Bezalel. ¿Estás seguro, hijo? ¿No hay nada que yo pueda hacer para que cambies de opinión? No, mamá. Ahora ya no hay vuelta. Me marcho. Leila se aproxima muy dolida para estrecharlo entre sus brazos. Deja de llorar, mamá. Para. Mamá, escucha. Yo ya no voy a vivir contigo, pero aún podrás verme. No será lo mismo. Te voy a echar mucho de menos. Lo toma de las manos. Pero, hijo, yo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. ¿En serio? Sí. No lo imaginaba. Siempre estuviste en contra de mi salida de palacio. Acabas de pedirme que cambie de opinión. Es mi instinto de madre, queriendo protegerte del mundo de allá afuera, queriéndote tener siempre junto a mí. Pero yo sé, hijo, sé que estás tomando la decisión correcta. Entonces ven conmigo. Yo no puedo. ¿Por qué no? Porque yo amo a tu padre. Porque yo solo acepté venir a vivir a este palacio para salvar mi matrimonio, para que tú crecieras cerca de él también. Yo sacrifiqué una parte muy grande de mí y Dios sabe cuánto sufrí. Acaricia su cara. Pero ahora tú has crecido. Eres un hombre. Guapo, fuerte, un hombre de bien, un hombre de fe. La mayor bendición que Dios me pudo dar. Pero yo aún no puedo irme contigo. ¿Entiendes? Es mejor que me quede con tu padre. Esperar a que se calme primero. No te preocupes, mamá. Yo me adelanto y preparo el terreno para cuando quieras venir también. Tu lugar está allá, junto a nuestro pueblo. ¿Será que tu padre un día va a aceptar ir a la villa? ¿Ya se lo pediste a Dios? Muchas veces. Pero él no va a forzarlo a nada. Urín necesita querer primero. Ese es el problema. Bueno, yo tengo que irme, mamá. Agarra sus efectos personales. Besa a la madre. Y vuelven a abrazarse. La esposa de Meketre con Judith en el jardín del palacio. Gracias por recibirnos con tanta prontitud. Nada de eso, Tai. Somos amigas. No necesitamos tanta formalidad. Estamos muy preocupadas desde que Meketre nos habló sobre el estado de Ana. ¿Cómo está? Mi padre ha hecho todo lo que ha podido, pero nada ha resultado. Pobrecilla, ella está muy débil. Señora, por favor, ¿puedo ver a mi hija? Pero claro, voy con ustedes. Ur habla con su hijo en el taller de joyería. Es inútil enojarse, Uri. Bezalel ya está decidido. Pues para mí lo que está haciendo es una tontería, papá. Entra Bezalel. Voy a comunicarle mi decisión al rey. El padre se vuelve hacia él. Hijo mío, aún estás a tiempo de desistir. Piénsalo mejor. Solo estoy haciendo lo que creo correcto, papá. Si te decepcioné, lo siento mucho. Uri se aparta enojado. Yo te acompaño. No voy a dejar que hables solo con el rey. Gracias, abuelo. Ven con nosotros, Uri. Ni lo piensen. No voy a participar en esta locura. ¡No cuenten conmigo! Los ignora con desprecio. Incapaz de razonar, su actitud desilusiona al abuelo y a su nieto, que salen del lugar. El orfebre termina una pulsera con nerviosismo, pero la ira dificulta su trabajo. Encolerizado, lanza la joya contra la pared y se apoya en una mesa, desesperado. Fin del capítulo 103.